me agarra la bruja, me lleva a su casa, me vuelve maceta de una calabaza. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas, a todos los y las que nos hacen favor de acompañarnos como todos los miércoles en Las Brujas de Venus. Estamos transmitiendo totalmente en vivo desde el Centro Político Cultural M33. Son las 5 de la tarde con 4 minutos de este miércoles 2 de mayo de 2012. Y pues inicio saludando a toda la gente que ya nos hace favor de escucharnos, que está del otro lado de sus computadoras. Saludo a Alejandra García, a Ana Zagal, a la familia Sánchez Recilla, si nos está escuchando Edelmira en Belice, Amanda acá en Morelos, y pues a toda la gente que se vaya conectando, recordarles que me pueden encontrar en Facebook como Bruja Mística. Tenemos un tema específico del cual vamos a hablar, un tema que ya hemos tocado aquí en Las Brujas de Venus, en general en Radio Chinelo. Vamos a hablar del caso San Salvador Atenco, del caso de las mujeres que sufrieron tortura sexual por parte de policías del Estado de México en 2006, terrible represión que sufrió el pueblo de San Salvador Atenco allá en el Estado de México en mayo de 2006. Esta represión se dio los días 3 y 4 de mayo de 2006. Hubo hombres torturados sexualmente, también hubo hombres y mujeres presas durante más de un año. Y pues también perdieron la vida dos personas en este acto violento por parte de la policía estatal. Entonces vamos a hablar un poco al respecto y tendremos los audios que han quedado pendientes por exceso de información. Afortunadamente hemos tenido pues diferentes temas que tratar, los audios completos de la conferencia que se dio en noviembre del año pasado, en 2011, llamada Alto a la Tortura Sexual, que fue que la Corte Interamericana de Derechos Humanos tomó el caso de las 11 mujeres denunciantes de tortura sexual en San Salvador Atenco, y bueno, esto pues dio pasos hacia adelante en la investigación de este caso, aunque lo hemos dicho aquí también, pues no da soluciones definitivas. Saludo también a Lilian Cano, que ya está conectada, y si está la familia también, pues un abrazo para todos y para todas ellas, y también a María Baena, y felicitar a la compañera Nayeli Carranco Lechuga, que hoy es su cumpleaños. Le mandamos un abrazo y pues seguimos al pendiente de estas candidaturas. Ella es candidata a la regiduría por el Partido Movimiento Ciudadano, así que seguiremos al pendiente de ella y de otras mujeres y otros hombres también, pues solidarios, responsables, comprometidos con la sociedad en general, que pues están en esta lucha por ocupar estos espacios para representar dignamente, por fin, dignamente a Cuernavaca, a Morelos y pues en general en todo México. También recordarles que está la compañera Silvia Salazar, también contendiendo en la candidatura por la presidencia municipal de Jiutepec. Ahí en el Facebook hemos tenido algunos videos, algunas ligas para compartir con ustedes, y pues ojalá que las personas que nos estén escuchando pues se sumen a este compromiso ciudadano que tenemos todas y todos para decidir por el futuro de nuestras ciudades, de nuestros estados, de nuestro país, de participar de manera comprometida, o por lo menos investigar, tener datos reales de quiénes son los que pretenden y las que pretenden representarnos. El día de hoy vamos a tratar el tema de San Salvador Atenco, y pues es importante decir que esta represión se dio bajo la responsabilidad del entonces gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, que ahora está intentando pues ocupar la presidencia de la República. Es importante conocer esto porque, digo, aparte de la imagen de la farándula que hay a su alrededor, teniendo a Televisa de su lado, con esta historia de amor con la gaviota, pues intentan pues llevar la información por otros lados, y la intención de estos medios de comunicación alternativos que llevamos muchos y muchas en todo el país, pues es intentar romper con esa imagen que se tiene, si tiene un look que está de moda, o si es mujer o es hombre, porque no siempre las mujeres nos representan. En el caso de Josefina Vázquez Mota, no es una mujer que represente los intereses de las mujeres. Y aquí lo que intentamos es decir, esto es lo que sucede cuando alguno de ellos o alguna de ellas está a cargo de un estado de la República. Eso es lo que sucedió cuando Enrique Peña Nieto estuvo en la gobernatura del Estado de México. Así que bueno, es fácil pensar lo que pudiera pasar si este hombre, que aparte de ignorante es represor, es asesino, es cruel, pues se convierte en el próximo presidente de la República. También aquí me está Juana la Loca conectada, y pues nos habla también de un tema que pues es importante, lo mencionamos la semana pasada. El día de ayer se cumplió un año ya de la desaparición forzada del joven Yetro Ramsés Sánchez Santana, a quien la policía se llevó de la feria de Cuernavaca el año pasado, y pues estuvo desaparecido durante 3 meses. Fue un golpe muy duro para su familia, fue uno de tantos y tantas personas que desaparecen en el país, y algunos meses después fue encontrado en una carretera, en un terreno rumbo a Puebla, pues ya asesinado. Después, con las investigaciones que se hicieron, se descubrió que al día siguiente, o sea, hace un año hoy, fue asesinado Yetro Ramsés Sánchez Santana, y pues hasta 3 meses después fue encontrado su cuerpo. Pues sí, es algo que nos dice aquí Juana la Loca, como muchas personas lo recordamos, y el día de mañana se hará un homenaje a las 10 de la mañana en el lobby del Congreso del Estado, pues para recordarlo con su familia, con sus amigos. Así que pues quien esté interesado, interesada en acompañar a la familia Sánchez Santana, pues estará en el lobby del Congreso el día de mañana, jueves 3 de mayo. De manera personal, mando un abrazo solidario a la familia, si está escuchando alguien de la familia Sánchez Santana, si está escuchando a Nayansi, pues también un abrazo solidario, y pues saber que no se olvida, que no se perdona, y que con la sangre de nuestros muertos, no solo de Yetro, sino de todos nuestros muertos, de todas nuestras muertas, pues no se negocia. Seguiremos en la lucha, en la búsqueda de justicia, en la exigencia de justicia y de reparación del daño, y pues por supuesto luchando porque pues sea real la consigna de ni una muerte más, ni en el Estado, ni en el país. Vamos a continuar entonces con los audios de esta conferencia Alto a la Tortura Sexual, en donde estuvieron pues diferentes organismos. Estuvo presente la ONU, estuvo presente Amnistía Internacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Centro PRO, allá en el Distrito Federal, que son los organismos que están acompañando a las mujeres de San Salvador Atenco que denunciaron tortura sexual. Ahora toca escuchar los testimonios de dos de las mujeres que están implicadas en este caso. Una es Edith Rosales, la otra es Italia Méndez, que hemos tenido ya otras entrevistas con ella aquí en Las Brujas de Venus. Ellas son dos de estas mujeres que fueron víctimas, que ahora son defensoras de derechos humanos y que están en esta lucha por la exigencia de justicia por la tortura sexual que sufrieron en aquel acto represivo en San Salvador Atenco. Después vamos a escuchar a Valentina Rosendo, que pues está llevando otro caso similar de tortura sexual, ella por parte de militares. En 2002 también ya escucharemos su testimonio, y pues a quien guste investigar más acerca de estos casos, hay información en internet que nos puede servir, o se pueden comunicar con nosotras, con nosotros, para pues intentar brindarles la información acerca de esto. Seguimos aquí en Las Brujas de Venus. Buenas tardes, estamos por comenzar el segundo panel de este foro alto a la tortura sexual. Este segundo panel lo hemos titulado Las voces de las protagonistas, de víctimas a defensoras. Estamos contando con la presencia de Edith Rosales aquí a mi derecha. Ella es denunciante de violencia sexual, de tortura sexual en el caso de San Salvador Atenco desde 2006. Es adherente a la otra campaña del sector de trabajadores. También nos acompaña Italia Méndez. Muchas gracias. Ella también es denunciante de los hechos de San Salvador Atenco, sobreviviente de tortura sexual. Muy, muy activa, luchadora social, defensora de derechos humanos, en fin, muchas cosas, y te agradecemos tu presencia, Italia. También está con nosotros Valentina Rosendo, Valentina, defensora de derechos humanos, quien valientemente ha emprendido todo este camino por la construcción de la justicia, el tan conocido caso que llegó a la Corte Interamericana, también junto con su compañera Inés Fernández, que no se encuentra, pero que por supuesto que habla también en representación de ella y de su comunidad. Y nos acompaña Marta Figueroa, desde Chiapas. Agradecemos que se haya tomado el tiempo para venir. Marta Figueroa ha acompañado diversos casos. Ella es abogada feminista en construcción y reconstrucción, según me dijo. Su corazón es en Chiapas y en la defensa de los derechos de las mujeres. Y pues agradecemos mucho el que estén las compañeras aquí en esta mesa, que trata de ser la parte más vivencial, testimonial y de construcción de los derechos de las mujeres. Paso la palabra a Edith. Bueno, buenos días. Yo traigo una ponencia, es bastante general, pero bueno, la vamos a leer. Hoy en día vivimos una crisis del sistema capitalista en general, por lo tanto se ven atentadas las ganancias, la estabilidad y el control de la clase dominante, la cual a toda costa busca preservar su estatus económico, político, social e ideológico, aniquilando todo lo que le estorbe a su paso con tal de lograr su objetivo. Siendo el gobierno el ejecutor de tal tarea, el despojo de tierras, aguas, agua, trabajo, etc., es el pan de cada día. Con el objetivo de vender o subrogar empresas a extranjeros y nacionales, pasando por encima de los derechos más elementales de la población, torturando y asesinando a los que resisten, creando un terrorismo de Estado. En este panorama nos encontrábamos resistiendo las embestidas y organizándonos dentro de la otra campaña, en el recorrido del 13 de mayo, cuando nos comunican de la represión que había sido objeto nuestros compañeros de San Salvador Atenco. Respondimos de inmediato a la solidaridad de nuestros hermanos. El 4 de mayo del 2006 nos reprimieron. Entre el 3 y 4 de mayo sumamos 217 detenidos, entre los cuales 47 éramos mujeres. Y estando encarceladas, nos enteramos que la mayoría habíamos sido objetos de manoseos, violaciones y tortura. Pero también nos dimos cuenta que esto les pasaba a las presas comunes, que era una práctica cotidiana de las fuerzas del orden, que delinquían con charola, con permiso, pero que aunque era una práctica cotidiana, con nosotros había existido más años, por ser luchadoras sociales, como si fuéramos un trofeo de guerra. Al pasar los días, nos percatamos que el gobierno nos seguía cobrando la cuenta, que parte de la planeación era un juicio amañado, declarándonos delincuentes, mentirosas, o como Peña Nieto declaró ante la prensa, que los manualitos contra insurgentes nos indicaban decir que habíamos sido violadas y los hombres torturados. Así empezó el peregrinar de nuestros familiares, encontrando la corrupción, la extorsión en cada paso que daban en la cárcel, de todas las existentes en México, vaya. Desde la venta de los lugares de la fila para entrar, el decidir a su antojo qué comida entra o que no, con su respectiva mochada, o apropiarse de ella. La revisión indignante que llega hasta quitarles la ropa interior y obligarlas a hacer sentadillas, con el pretexto de la droga, cuando todos nos dábamos cuenta que ellos la metían, utilizando a los presos para venderla, ya que la venta de droga y la prostitución al interior es uno de los negocios más redituables. Después de la represión, nuestra forma de reaccionar fueron diferentes en cada una, ya que no todas proveníamos del movimiento. Algunas éramos trabajadoras, otras estudiantes, amas de casa, algunas organizadas, otras no. Y otras fue casualidad el verse envueltas en el conflicto. Algunas perdieron familia, casa, trabajo, amistades. Otras recuperamos nuestra vida anterior, obviamente parcial. Pero sobre todo, las que estábamos ya organizadas, comprendimos que la estrategia del gobierno era destruirnos adentro y acabarnos, para intimidar al movimiento y le sirviera como ejemplo, generando miedo y desmovilización para controlar ese movimiento. Es cierto que logró que fluyera el miedo hasta el último rincón de nuestro cuerpo, pero a la vez todo ese miedo, impotencia e indignación se vuelven coraje, convirtiéndose en el motor para seguir adelante. El gobierno está acostumbrado a reprimir los movimientos y criminalizarlos ante la opinión pública, y por medio de la descalificación justificar la represión. Pero nunca se imaginó la solidaridad y difusión que originó. La solidaridad fue tan amplia que se pudo mantener un plantón durante 4 años en las afueras de los penales, hasta el momento de la salida del último compañero, movilizaciones, propaganda, etcétera. Esto a nivel nacional e internacional. Y hasta hoy, después de más de 5 años, sigue existiendo esta solidaridad. Una anécdota que quisiera manejar: cuando estábamos en la cárcel, nos llevaban serenata. Y nos llevaban serenata, llegó el caso que hasta nos llevaban con violín. Era una experiencia muy bonita. Al salir, te encuentras con diferentes sentimientos encontrados y magnitudes en cada una. Pero algo que coincidimos la mayoría de las ya organizadas es que tenemos que seguir luchando, denunciando, no permitiendo que se repita un Atenco, un San Juan Copala, que han sido masacrados. Aguas Blancas, Cherán, las muertas de Juárez, las muertas del Estado de México, jóvenes masacrados con la supuesta delincuencia organizada, o como en las comunidades zapatistas, etc. Sabemos que es difícil, porque este gobierno no quitará el dedo del renglón sobre los despojos, explotación e injusticia, etc. Pero también sabemos que es nuestra obligación seguir adelante como gente consciente. Este gobierno no se va a autocastigar, por lo tanto, seguirá la impunidad, que no es con las mujeres nada más violadas, ni con los compañeros Alexis y Javier asesinados por el gobierno, o por todos los que estuvimos presos, sino fue violentado un pueblo, toda una sociedad, y sigue siendo en muchos lugares más, por lo que no podremos quedarnos calladas nunca más. No representamos a nadie más que a nosotras mismas, pero sí queremos reflejar el coraje de muchas compañeras que sufrieron el encarcelamiento injusto o lo mismo que nosotras, pero que no denunciaron. Las compañeras que vivieron la agonía de nuestro compañero Alexis y tantas más compañeras que han sufrido la represión, violación, asesinato y tortura del Estado, igual que compañeros, que no han tenido la suerte que nosotras en poderlo denunciar, ni la solidaridad tan grande que ha existido para seguir adelante. Hoy la Comisión Interamericana ha atraído el caso. Es algo muy, muy significativo, aunque sabemos que no es la solución, pero seguiremos adelante desenmascarando al gobierno, denunciándolo. Y solo me queda agradecer la solidaridad que hasta el momento hemos tenido y pedirles que la sigan otorgando para todos los movimientos, para todo aquel que se ha reprimido, todo aquel que se ha despojado, que ustedes tampoco callen, que podamos unir en una sola voz. Ya basta, ni perdón ni olvido. Pues este fue el primer testimonio que estamos presentando el día de hoy aquí en Las Brujas de Venus. Recuerden que estamos tratando el tema de San Salvador Atenco, el caso de 26 mujeres torturadas sexualmente por la policía del Estado de México en 2006, a un día de cumplir 6 años de este acto represivo. Quiero interrumpir un poco los audios para saludar a Marco Ruiz, que está diciendo que es la primera vez que escucha el programa y es un compañero de la secundaria, así que pues me da mucho gusto encontrarnos por las redes sociales y más que pues esté al pendiente del trabajo que estamos realizando. Esperamos acá sus comentarios en Facebook a lo largo del programa. Ya está Lilian Cano, que había llegado un poquito tarde. Un abrazo para ella y para su familia. Un abrazo para Amanda Resillas. Está también Cecilia Castro, también una compañera solidaria. También le mando un abrazo a las compañeras, los compañeros de Deser Morelos. Si están del otro lado de sus computadoras, pues también va un saludo. A Stephanie Millán, a Joel Coy, a Celt Celis y a Jessica Rivera, a Denise Buendía. Y pues a la gente que se vaya conectando a www.radiochinelo.mx y que quiera tener contacto a lo largo del programa, pues recuerden que me pueden encontrar como Bruja Mística en Facebook para tener pues comunicación y escuchar sus comentarios, sus sugerencias y construir este espacio de comunicación entre todas y todos. Bueno, antes de seguir con los audios, quisiera leer, hay un blog en internet sobre pues este caso de Atenco, pues voy a leer un poquito acerca de lo que sucedió en San Salvador Atenco el 3 y el 4 de mayo de 2006 para después continuar con los audios y que sea pues la información llegue de manera más clara para todas, para todos los que nos hacen favor de escucharnos. Habla de los antecedentes y dice: los días 3 y 4 de mayo de 2006, los malos gobiernos de México se confabularon para castigar el que ellos consideran uno de los peores crímenes, la organización del pueblo con independencia de los gobiernos, de la clase política y sus partidos. La Policía Estatal Mexiquense y la Federal Preventiva realizaron un operativo de guerra sucia, primero en Texcoco, el 3 de mayo, contra campesinos que cultivan y venden flores, contra atenquenses que protestaban pidiendo la liberación de los presos políticos y contra integrantes de la otra campaña que fueron a Atenco, en un intento de disuadir a los represores. La policía golpeó salvajemente a mujeres y hombres, jóvenes, menores de edad, ancianos, torturaron y asesinaron de bala a un menor, Francisco Javier Cortés Santiago, y con un proyectil de gas lacrimógeno al joven Olín Alexis Benumea Hernández. A las mujeres las ultrajaron, las violaron y las torturaron. Todavía 36 mujeres y hombres siguen presos en Almoloya, tres de los líderes y la mayoría en Santiaguito, donde un plantón de compañeros fuera del penal les acompaña y alienta. Durante todo este proceso en que estuvieron presos y presas las personas detenidas en Atenco, se dio un plantón permanente que duró hasta que salió el último compañero de la cárcel. Ya nos hablarán en los audios, comentarán un poco acerca de esto. El despojo que intentó el gobierno foxista y el corrupto grupo priista de Atlacomulco, quienes proyectaban expulsar a miles de ejidatarios para poner un aeropuerto en 2001. Los atenquenses derrotaron a Fox y este decidió vengarse antes de irse. Además, los integrantes del Frente de Pueblos en la Defensa de la Tierra han sido solidarios con las luchas populares auténticas. El crimen de Estado que cometieron los gobiernos municipales perredistas de Texcoco, estatal priista, y fue conducido por un heredero de la guerra sucia de los 70s y 80s, vinculado al CISEN, a Fox, a Madrazo y a Carlos Slim, Wilfrido Robledo. En estos días, mientras 36 presos siguen purgando condenas sin sustento jurídico en el Estado de México, el gobierno sigue encarcelando gente por luchar por la libertad y disparando contra el pueblo organizado y movilizado de Oaxaca. Esta es información de junio de 2006. Ahí en este blog, pues, una cronología sobre lo sucedido en San Salvador Atenco, que bueno, pues no se aleja mucho de la realidad que seguimos viviendo en todas partes aquí en México. Y bueno, habla de las dos muertes, de los dos asesinatos en este acto represivo, de las 110 personas presas y de las 36 mujeres que sufrieron tortura sexual. 11 de ellas denunciaron y pues hasta el año pasado fue tomado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo cual pues hace ver una posibilidad de avanzar, de cumplir con esta justicia que se exige, aunque, digo, lo hemos visto en los casos, por ejemplo, de Inés Fernández, que también se va a comentar un poco más adelante, en donde 9 años después el gobierno estatal de Guerrero y el gobierno federal pues le pide una disculpa pública, que ya estuvimos hablando al respecto de eso, pues que no se puede intentar reparar un daño a 9 años de haber cometido estos crímenes, estos delitos, y sobre todo cuando nos damos cuenta que estas disculpas públicas se hacen solo bajo obligación por parte de organismos internacionales. Esto fue lo que sucedió en 2006 en San Salvador Atenco. Sigamos escuchando los testimonios. Ahora viene Italia Méndez y después viene Valentina Rosendo, una indígena de Guerrero, que en 2002 también sufrió tortura sexual. Recuerden que la tortura sexual es la violación sexual por parte de agresores con un cargo público, es decir, militares, policías o funcionarios. Entonces, después escucharemos a Valentina Rosendo hablando sobre su caso de tortura sexual por parte de militares en 2002. Buenas tardes, creo. Compañeras, compañeros, gracias por estar acá. He de confesarles que hoy estoy especialmente nerviosa. No sé si nerviosa, pero mi corazón late rápido. En este foro se encuentran muchas personas que han significado mucho para nuestra lucha. Finalmente, nosotras, desde las mujeres denunciantes, las mujeres solidarias, con Atenco y compañeras de la otra campaña, tenemos muchos años luchando por un lado por la libertad de nuestros compañeros, y es muy grato tener aquí a Nacho y tener compañeras como Clemencia, como Aida, que son finalmente un referente para nosotras, porque he de decirles que hace 5 años, cuando estábamos intentando, o por lo menos en un proceso muy personal, estaba intentando explicarme qué era lo que me había ocurrido el 4 de mayo de 2006 y cómo lo que había ocurrido conmigo y con 47 mujeres que habían sido aprehendidas en los operativos del 3 y 4 de mayo, estaba teniendo esta onda terrible que nos hablaba mi compañera Correa con respecto a los movimientos de los que proveníamos, de nuestras familias, de nuestros colectivos, ¿no? Y cómo ese dolor que estaba siendo mío no solamente era mío y no solamente me estaba afectando a mí, sino a mi familia, a mi compañero, a mi colectivo y a una organización nacional a la que pertenezco, que es la otra campaña, ¿no? Entonces era difícil difícil de significar, y entonces comenzamos a hacer una reflexión, creo que muy temprano, y creo que es uno de los importantes del movimiento que representamos ahora aquí, Edith y yo, de mujeres y de solidaridad en torno a nuestra lucha, que fue que empezamos a hacer reflexión desde los primeros momentos en que nos ocurrió la tortura, ¿no? Y que finalmente que nos dimos los primeros auxilios, no solamente de las heridas físicas, sino también de lo que estábamos sintiendo y de la profunda indignación y la profunda rabia que sentíamos, que de momento no la podíamos significar, y que empezamos a hablar sobre eso, ¿no? Y fue en la cárcel de Santiaguito cuando empezamos a hablar de lo que nos había ocurrido, de cómo nos sentíamos y del dolor profundo que esto nos llevaba. Fue muy rápido para nosotras pasar de esa angustia, de ese dolor, de ese llanto contenido, a escribir nuestro testimonio. Fue nuestro primer ejercicio que hicimos de reivindicación de nosotras mismas, de nuestros nombres y de nuestros cuerpos. Creo que la intencionalidad del Estado era muy clara sobre romper nuestra identidad y romper el proceso social del que proveníamos. Y el poder sacar nuestros testimonios, ustedes saben que estuvimos aisladas por varios días, ¿no? Que finalmente no podían escuchar nuestras voces. Cada una de las personas que estuvo del otro lado del muro hablando sobre lo que había ocurrido se convirtieron en nuestras voces, ¿no? Y fue un proceso muy interesante de amplificación de nuestro dolor, de nuestra experiencia y de nuestro testimonio. A lo largo de estos 5 años, algunas compañeras, incluyéndome, comenzamos a pensar que nosotras teníamos que pasar del testimonio de decir, a mí me ocurrió esto y me pegaron aquí y me torturaron sexualmente, etcétera, a pasar a la acción, en el sentido de comenzar no solamente a hablar de este dolor físico propio, sino de los efectos que había tenido esta violencia, esta tortura con respecto a nuestros movimientos, ¿no? Y entonces comenzamos a hablar con algunos compañeros, que nosotros tuvimos mucha cobertura, ¿no? Y mucha gente se acercaba a nosotras, pero fue distinto el trato que tuvieron los hombres con respecto a esta violencia, ¿no? Y entonces yo había momentos que realmente pensaba que mis compañeros estaban más afectados con respecto a la tortura sexual que nosotras mismas, y podría sonar controversial, y sobre todo en este espacio, pero de verdad que la ideología patriarcal que te lleva a pensar que una mujer es una propiedad, y que nosotros desde los ámbitos de izquierda, desde las organizaciones y militancia de izquierda, pareciera que no es así, ¿no? Que finalmente se dimensiona distinto. Al final terminamos comprando el discurso del Estado. Terminamos pensando que sí era responsabilidad de nuestros compañeros que no se viera mancillada nuestra dignidad. Y comenzar a hablar sobre los mecanismos de Estado, los mecanismos de control social, hablar sobre el miedo, hablar sobre cuáles son las repercusiones que tiene esta represión en los movimientos de el Frente de Pueblos, de la otra campaña, de las diferentes organizaciones que se vieron golpeadas con esta represión. Nosotros creíamos que de algún modo podíamos contribuir a cerrar o a clausurar esta vía o esta puerta, que muchas veces la compramos, ¿no? La compramos y las personas se ven profundamente afectadas a razón de este chip, ¿no? De este asunto patriarcal de que nosotras somos propiedades. Yo recuerdo mucho que me sacudió, es que yo salí prontito de la cárcel, pasé 15 días apenas en el penal, y digo poquito porque mi última compañera salió después de 2 años y medio, Patricia, y bueno, pues nuestros compañeros salieron 4 años después, ¿no? Casi 5. Entonces, finalmente, por eso hago la referencia que yo estuve poquito tiempo. Cuando salimos, fuimos a una manifestación muy grande de 70.000 personas, decían por ahí, ¿no? Y la gente estaba muy rabiosa, estaba muy encabronada, perdonen ustedes la palabra, por lo que había ocurrido. Y yo comencé a escuchar por ahí a alguien que decía, pues entonces violemos a sus mujeres, ¿no? Era como el absurdo. Entonces decía, no, algo está ocurriendo como para que ellos, alguien decía, ellos son hombres malos que son sádicos. No, ellos llevan una estrategia de Estado, ¿no? Que finalmente es una violencia estructural, y que de repente mirarlos como monstruos, si son malos, son un monstruo grande, nos lleva a no saber dimensionar frente a quién nos estamos enfrentando, ¿no? El Estado tiene instituciones, finalmente el torturador es un funcionario, y si lo sacamos de esa dimensión, entonces nos enfrentamos a lo divino, a lo cual uno no puede luchar y no se puede enfrentar. Y entonces es muy difícil elaborar estrategias de resistencia ante esa represión. Ahora lo digo fácil, pero nos llevó una reflexión de 2 o 3 años, ¿no? Entonces cuando nosotras decidimos, después de hacer una reflexión entre algunas, decidimos, pues vamos a dar talleres con la banda, con los compañeros que están en lucha, con las compañeras que están en lucha, y nos hicimos una gira por el país, ¿no? Hablar con colectivos, hablar con organizaciones sobre nuestra experiencia. Pero queríamos hacer un referente en cuanto a, no solo queríamos ser las chicas de los testimonios que hablan sobre cuánto les dolió, ¿no? Sino además de una reflexión que hacemos a través de esta represión, de cómo podemos cerrar las puertas al Estado y cómo podemos funcionar y elaborar estrategias con las organizaciones, con los colectivos, para que este tipo de estrategias del Estado ya no les funcione. Porque lo siguen haciendo porque les funciona. Finalmente, en la utilización de los cuerpos de las mujeres como espacio de batalla y demás, se ha usado por muchos años. O sea, no es algo de nuevito, ¿no? Y finalmente nosotros lo fuimos descubriendo no porque haya mucha documentación al respecto, sino porque a lo largo de nuestro camino nos hemos encontrado con compañeras que han sufrido y que han pasado por lo mismo que nosotras. Pero entonces la diferencia, quisiéramos pensar que es el asunto de verbalizarlo. Y nos enfrentamos a través de la verbalización a muchas muestras de solidaridad, tantas que nos encontramos en esta mesa en pie de lucha y dispuestas a seguir con la parte jurídica, que es engorrosa y terrible, y ya nos lo platicaban hace rato los compañeros abogados, pero que finalmente si nos quedamos únicamente con esa parte de la lucha, entonces nos quedamos con una mesa, no con tres partes, sino con dos, o posiblemente con una, ¿no? Porque finalmente nosotras, además de la estrategia jurídica de lucha, decidimos también que esto nos ayuda a tener una herramienta más para continuar con nuestra participación política, ¿no? Y que ahora yo a 5 años de distancia estoy haciendo mucho trabajo antirrepresivo, ¿no? Que tiene que ver con cárceles, ¿no? Con compañeras y compañeros en situación de prisión, y con cuestiones de tortura y estrategias de afrontación a esta, y de estrategias de en contra de la represión política en general. Pero era un trabajo que yo antes no hacía y que la verdad poco ponía atención en ella, y que ahora lo veo a distancia como una oportunidad. Y la verdad, compañeras y compañeros, para nada pretendo ser optimista ni positiva, ¿no? Hay que ver el lado bueno a todo, no. Finalmente, es verdad que el Estado, a través de estas estrategias, ha destruido muchas organizaciones. Más allá de eso, ha destruido familias y ha destruido individuos y mujeres, pues, en este proceso. Se debilitó de manera profunda la otra campaña y su caminar. Fuimos castigo ejemplar. O sea, nosotras somos testimonio vivo del castigo que ejerce el Estado en contra de la gente que lucha. La intencionalidad de nosotras, desde nuestro testimonio, es decir, fuimos castigo ejemplar, pero también resistimos, ¿no? Y también se puede resistir aunque la adversidad sea grande. Y nos vamos enfrentando a violencia cada vez más brutal. Yo hace 5 años hablaba de la sofisticación de la tortura, ¿no? Y entonces estaba como clavada en hablar sobre, ahora ya no queman brujas, la utilización de la tortura sexual como un instrumento importantísimo para quebrantar los movimientos sociales, etcétera. Y luego 5 años después vemos las atrocidades en las que se está convirtiendo la violencia de Estado, y que además tiene un discurso al respecto de no es verdad, quien viola derechos humanos es el narcotráfico, que es todavía más absurdo de lo que ocurre en el país. Y entonces, bueno, nos vemos como entrampados, ¿no? Entre una realidad distinta de la gente que se resiste, la gente que lucha, la gente que se organiza, ¿no? Y la violencia estructural del Estado en contra de estos movimientos y toda su estructura, toda su estrategia de Estado para violentarla. Por el otro lado, nos damos cuenta que esta violencia estructural amplió sus ámbitos de acción, ¿no? Ahora ya no es tan focalizada contra movimientos sociales, ya no es tan focalizada contra la gente que resiste y lucha. Pareciera que quisieran que hubiera un quebrantamiento total, ¿no? De toda la sociedad, de acostumbramiento y de legitimización de esta violencia. Entonces a mí me parece terrible. Creo que nosotras hemos ganado mucho, hemos ganado nosotras como que estamos ahí en la foto, pero finalmente acompañadas de cada uno de ustedes, cada una de ustedes han aportado a esta lucha de manera bien importante. Nos enfrentamos a que nos llamaron mentirosas y aguantamos vara, ¿no? O sea, sabíamos que nos íbamos a enfrentar a esto. Nos estigmatizaron también a través de un discurso oficial, pero no solamente desde un discurso oficial, sino también desde este lado había cierta fascinación, por así decirlo. Tal vez la palabra no sea esa, pero nos convertimos de víctimas, que nosotros queríamos salirnos de ese estereotipo de miren pobrecitas las compañeras cómo sufren, y queríamos salir de ese estigma, ¿no? Y queríamos salir de, no éramos las mujeres violadas, éramos las compañeras que habíamos resistido junto a los compañeros que habían sido torturados, ¿no? Y que finalmente queríamos ser reconocidas como tal, no queríamos que nos dijeran pobrecitas y que nos abrazaran y nos apapacharan. Quizás sí, pero no desde ahí, sino desde ser compañeros, desde ser compañeras. Y nos llevaron a otra esfera que era como las heroínas, ¿no? Qué fuerza, que... Y en verdad, compañera, eso también nos lleva a pensar que se necesitan mujeres extraordinarias para llevar esta lucha, no es verdad, ¿no? O sea, finalmente nosotros únicamente estamos intentando ser consecuentes, ¿no? Con lo que creemos, con nuestra lucha, con la dignidad. Y estoy segura que si a ustedes los hubieran ponido, estarían aquí, ¿no? O sea, porque finalmente nosotras creemos que estaríamos también nosotras de este lado siendo solidarias con la persona que le hubiese ocurrido esto. Yo creo que ya, ya sé, ¿no? Hay como muchas cosas que de qué hablar sobre tortura sexual. Creo que en realidad, si yo pudiera definir cómo me encuentro ahora mismo, diría, estoy muy excitada. O sea, mis sentidos están excitados porque llegamos aquí 5 años después hablando sobre tortura sexual, no hablando de únicamente de violación, ¿no? Porque nosotras queríamos ser como muy claras en el asunto. Esta es parte de una estrategia de Estado. A mí no me violó el vecino, ni mi papá, ni mi primo, ¿no? Ni un fulano en la calle saliendo de una fiesta. O sea, no me violó un individuo X. A mí me violaron agentes del Estado. Y finalmente hay que llevar la responsabilidad de estos actos al Estado mismo y a sus instituciones, ¿no? Esto no es un pleito de los policías de fulanito de tal contra Italia Méndez, porque no estaban violando a Italia Méndez, estaban violando un movimiento. Este asunto no es personal. Y es muy claro dimensionarlo desde este espacio y tener la oportunidad que ahora nuestra lucha de 5 años es la lucha de todos y que finalmente se den estos espacios en los que se puede hablar acerca de lo que nos ocurrió con todas sus letras, no desde un espacio lastimero, no desde la vergüenza, no desde la estigmatización, sino de un hecho concreto que ocurrió y desde la resistencia que se generó a partir de esto. Entonces yo les quiero agradecer mucho su participación en esto y en ser parte de esta denuncia y en ser parte de esta lucha. Gracias. Muy buenas tardes. Muchas gracias por esta invitación y muchas gracias a la gente que se encuentra en la sala. Para mí es muy agradable ver la gente en diferente cara. Además, veo también mucha gente con ánimo de escuchar y con ganas de seguir adelante. Gracias. Bueno, me encuentro aquí porque me invitaron a una organización que para mí es muy importante porque han seguido conmigo en las luchas. Voy a hablar un poco del testimonio de lo que he logrado en estos 9 años de lucha. A lo mejor muchos me conocen por fotos, por periódico, y a lo mejor no me conocen en persona. En 2002 fui violada por militares en un arroyo donde me encontraban lavando ropa, y a raíz de eso la consecuencia fue demasiado largo. Pero a lo mejor muchos me conocen y de la historia de Inés y mío también, pero pues es, no sé si ustedes me pueden comprender, porque pues hablar de esto cada rato pues sí es un poco triste y doloroso para mí. Hace 9 años sigo enfrentando al gobierno mexicano que no ha agarrado a los militares que nos hicieron daño. Inés y yo hemos conocido en 3 meses de diferentes hechos. Inés y yo hemos enfrentado en situaciones muy dramático en Guerrero. Hace 9 años, yo tenía 17 años, poco peso de menos, bueno, algo así. Y a raíz de eso yo no hablaba en español antes, hablaba en Mepa, mi lengua es Mepa. Soy una mujer indígena también. Yo en esta situación Cuando fui violada, fueron militares en mi comunidad diciéndome que dejara de denunciar y que dejara de decir que fueron los militares que me agredieron. Me ofrecieron dinero, no acepté. ¿Por qué? Porque nunca quise yo dinero, sino que justicia, que agarraron los militares que me agredieron. Un año después, cuando subieron muchos militares diciéndome que no, que dejara de denunciar, más bien las personas de mi comunidad, mi gente de la comunidad, me discriminaron por ser mujer violada, por ser mujer de militares. A raíz de eso yo tuve que salir de mi comunidad. Llevo, ahorita no puedo regresar a mi comunidad, ya 5 años. Y además me salí de mi comunidad, llegué en la capital Chilpancingo, donde no conocía a nadie, además no hablaba yo bien el español. Pero aún así, la lucha, la gente, la organización, me ha acompañado hasta hoy. Gracias a esa gente, gracias a esa organización en diferentes países, que me ha seguido apoyando en muchas de las personas, he recibido carta, he recibido apoyo, y gracias a esa gente logré llevar caso en mi caso, en la comisión, en 2007. Porque aquí en México me cansé de tocar puertas, no me creyeron, me dijeron que, pues, es que estás mintiendo, no fueron militares los que te violaron, así, ¿no? Pero yo sigo luchando, aunque después de la denuncia que puse, los militares, recibí amenazas, igual también a mi familia y a la gente de la comunidad, ¿no? Y yo, Inés y yo, ella sigue en su comunidad y yo fuera de mi comunidad. En 2007 llevé mi caso en la corte. Para mí en esa estancia ya fue un avance para mí muy importante, porque ahí pude poner mi testimonio, las personas me escucharon con atención, no como el gobierno de México. La esperanza que yo tenía es muy grande, porque me dicen que es el primer caso que llega en la comisión, y ya años después, cuando reconocí en una foto de los militares en un álbum fotográfico, y la procuradora de PGR me prometió investigar y que agarrían a los culpables, pero no fue así, al contrario, quisieron llevar a mi hija de la escuela y me tuve que salir donde ya estaba construido mi casa, mi hija tenía una escuela, y ahorita me encuentro en un lugar donde, pues, no quiero decir, porque pues todavía los militares siguen libres. Hace un año logró llevar nuestro caso en la corte. Delante de los jueces yo puse mi testimonio, todo lo que he vivido, todo el trabajo que pasé para poner mi denuncia. Y además ahí también salí muy, muy contenta, porque ya otra esperanza más de justicia, de lucha, de años. He dicho siempre, pues fácil decir 8 años. Para mí fue muchos años, pero aún así sigo luchando. Muchas de las gentes que he conocido y que me conocen me dicen, ¿por qué sigues luchando? ¿Por qué sigues defendiendo? ¿Por qué sigues diciendo que fueron los militares los que te agredieron y así? Para mí, cuando me sienta, yo ahorita no me siento bien, físicamente no, porque todavía los militares siguen libres, el gobierno mexicano, a pesar de que salió la sentencia, no se ha cumplido. Pero así, cuando veo a muchas mujeres, cuando veo a mi hija, a mis hermanas, a muchas mujeres de mi comunidad que han sido agredidas por militares, ahí donde me da valor para seguir luchando, para seguir enfrentando el gobierno, sé que no busco dinero más bien, sino que busco justicia, para que esto puede cambiar los casos de muchas mujeres, y que no se encuentren, así que se encuentren más fácil de buscar justicia, no como yo que tengo 9 años de buscando justicia. Inés no pudo venir porque estamos un poco retirados de Guerrero, pero siempre voy yo hablando a nombre de ellas, de muchas mujeres en diferente situación, mujeres indígenas, mujeres de sociedad. Para mí, pues, en esta lucha he aprendido a hablar español, he aprendido a conocer mis derechos, derechos de mujeres indígenas, porque cuando yo fui agredida, mi familia, bueno, mi esposo, mi ex esposo me rechazó, fui golpeada, fui maltratada, fui humillada. Mi gente me abandonó en busca de justicia. Mi esposo me abandonó en busca de justicia. Pero aún así nunca me encerré en un cuarto, nunca me tiré en un puente. A pesar de eso, mi hija tenía, cuando nos abandonó, el papá de mi hija ella tenía 3 años. Ahorita ya, en este día, está cumpliendo 10 años. Para mí es muy importante crecer con ella, porque he aprendido de ella muchas cosas, ella de mí, y de muchas organizaciones, y de muchas mujeres. Y muchas mujeres no han denunciado, ¿por qué? Por miedo, por vergüenza, por distintas situaciones. En aquel tiempo yo no tenía ni un peso. Tuve que caminar 8 horas para denunciar. Y el médico no me quiso entender, ¿por qué? Porque pues trabaja para el gobierno. Pero yo, aún así, yo seguí luchando hasta que esto se logre, y voy a seguir luchando. Muchas veces me dije a mí misma, ¿para qué seguir luchando? ¿Para qué? ¿O qué ganas? Para mí, bueno, es que, no sé, es que complicado de explicar. En mi situación me encuentro dos Valentinas. Una Valentina que se quedó en la comunidad, que fue maltratada, que fue humillada, hicieron todo lo que hicieron. Y otra Valentina que está en la ciudad, que está logrando sacar su hija adelante, su familia adelante, su hermana adelante. El día que se reconozca en público, reconocimiento público, cuando haga el gobierno, ahí me reúno con otra Valentina que se quedó en la comunidad. Para mí va a ser, creo que para mí va a ser muy, muy importante, y muy importante para muchas mujeres, mujeres como yo, indígenas como yo. Vas a ver el gobierno que no me pudo así como pachurrarme, y que me pude levantar de ese pachurrón que me dio, lograr en esa situación en donde estoy. Para mí es muy importante, y para mí es muy importante que cuento con el apoyo de mucha gente, de mis abogados principalmente, de diferentes organizaciones, de los amigos, de mi familia, de mi mamá, de mi papá, de mis hermanos. Y para mí es muy importante, es lo que yo le puedo decir a muchas mujeres, un mensaje. Y también anduve en Europa diciendo también que mujeres de México están pasando situaciones muy dolorosas, y el mensaje que siempre envío, que no se queden calladas, que se alcen la voz, y que hay mucha gente que nos apoye, que rompe esa cadena que están... Ahí es más doloroso quedarse callada que seguir luchando, alzar la voz. Sé que es muy difícil, es muy doloroso, porque más cuando tienen familia, cuando tienen maridos, y pues se abandonan, pues. Pero es mucho más complicado que seguir callando, que seguir luchando. Para mí ese es el mensaje que siempre he dicho a todas las mujeres, donde quiera que esté, donde quiera que ando, que sé que nuestro caso va a seguir en diferentes países, y mucha gente nos apoya también, pero esto también es muy importante, que mientras somos muchas, pues mejor, porque el gobierno pues no quiere que alcemos la voz, al contrario, pues quiere que nos quede callada, pero para mí es muy importante. Y muchas gracias, que he conocido así mucha gente como estas mujeres, que son muy valientes y que son muy valiosas, y que si tienes marido, pues qué bueno, ¿no? Que esos maridos, pues, es muy importante, pues, es que mujeres como ellas no hay en otras partes. Muchas gracias. Pues estos fueron los testimonios de 2 de las mujeres denunciantes sobre el caso San Salvador Atenco de tortura sexual, y después escuchamos a Valentina Rosendo, esta indígena de la Sierra de Guerrero, que, bueno, ya lleva más tiempo en esta lucha. Ella misma lo comentaba, en 2002 fue violada, fue torturada sexualmente por militares, y pues la Corte Interamericana tomó este caso por primera vez, y pues seguiremos estando al pendiente. Ya se nos acabó el tiempo, como siempre, una hora pues es muy poco tiempo para este tipo de temas tan necesarios, tan urgentes de tratar, pero pues seguiremos al pendiente de lo que suceda alrededor de este caso. Recuerden que el día de mañana, jueves 3 de mayo, allá en la Ciudad de México, se estará llevando a cabo una manifestación sobre este caso, y también estará la presentación de un libro sobre el caso de Atenco. El libro se llama Atenco, 6 años de impunidad y resistencia, en el auditorio del Centro Pro Juárez, pues haciendo un homenaje a pues a las luchadoras sociales, a los luchadores sociales que siguen en pie de lucha sobre este y muchos otros casos. Hay una publicación en el Facebook de UNAM en Rebeldía que nos invitan a pues manifestarnos en contra de Enrique Peña Nieto. Ya lo decíamos, Enrique Peña Nieto era gobernador del Estado de México cuando sucedió la represión en San Salvador Atenco el 3 y 4 de mayo de 2006. Del 1 al 5 de mayo participa. Pintemos de rojo toda la publicidad de Peña Nieto que encontremos a nuestro paso, a pintarle frases relacionadas con la represión de Atenco y a dejar en claro que mientras no haya justicia seguiremos protestando contra el represor. Ni perdón ni olvido. Es una manera peligrosa de participar porque sabemos cómo nos podrían contestar de parte del Estado, pero bueno, pues yo les paso al costo lo que están invitando los compañeros y las compañeras de UNAM en Rebeldía. Dice Marco Ruiz, dice: no sé cómo describir la impotencia que se siente al escuchar estas cosas. Cuando era pequeño sentía un terror horrible cuando me contaban lo que sucedió en el 68. Es difícil creer que la historia se repita. Ver que siempre la verdad es transformada en los medios de comunicación es algo que desmotiva de manera brutal. Pues agradecemos los comentarios que nos están haciendo a través de las redes sociales, y sí, es cierto. Bueno, vemos que esto sucede todos los días. Todos los días hay gente asesinada en México. Seguimos viendo hombres, mujeres, niños, ancianos que caen por las balas en esta falsa guerra contra el narcotráfico. Así que pues nos toca a los que quedamos, a las que quedamos, nos toca resistir, levantar la voz y sobre todo crear esta memoria histórica colectiva que no se debe perder. Ya bien lo dicen los compañeros, las compañeras de San Salvador Atenco: ni perdón ni olvido, ni para el pueblo de San Salvador Atenco, ni para el pueblo de Oaxaca, el pueblo de Chiapas, que también ha sido reprimido brutalmente, pero tampoco para cada una de las personas que han sido asesinadas, que han sido desaparecidas, que han sido torturadas. No podemos perdonar, no podemos olvidar, y sobre todo algo que mencionaba Italia Méndez, que me parece una mujer que habla con una claridad impresionante de lo que sucedió, de lo que vivió dentro de la cárcel junto con Edith, y de qué manera lo transforman en no tirarse de un puente, como lo decía Valentina, no tirarse de un puente, no encerrarse a llorar en un cuarto, por lo que la mayoría de las personas, por mucho menos que eso, pues nos deprimimos y estamos encerradas en el cuarto lamentando nuestras penas, y vemos luchas como las que llevan estas mujeres, y bueno, pues da ganas de seguir adelante, de sumarse a este tipo de luchas, de exigencias y de no rendirnos. Hay que recordar que el próximo domingo se dará el debate entre los candidatos y la candidata a la presidencia de la República, así que debemos estar pendientes, pues hay que enfrentarlo, hay que llamar, invitar a la gente que nos escucha y a pues las personas cercanas a esa gente que nos escucha, pues invitar a escuchar, a presenciar, a ser parte de este debate, que si bien no quisieron hacer con Carmen Aristegui, porque bueno, sabían las dificultades a las que se enfrentaban, pues ahora es obligatorio por el IFE, así que pues estar al pendiente de este debate el domingo. En vez de prenderle al fútbol, pues prenderle al debate, y pues evidentemente estar al pendiente de las campañas, no solo la nacional, sino también aquí en Morelos tenemos campañas locales, y pues no esperar que las cosas cambien. Digo, vemos las campañas como la manera en la que se realizan, y es bastante vergonzoso, pero investigar quién está detrás de esa cara que aparece en los medios de transporte, en los espectaculares, quiénes son, qué dicen, de qué partido vienen, porque es muy, muy clara la línea de cada partido, y pues invitarlas a estar al pendiente de esa información, y pues estaremos también pendientes de la información que surja al respecto de San Salvador Atenco. Bueno, ya nos vamos, son 6:15 de la tarde, así que ya hay que salir del aire. Y bueno, terminando Las Brujas de Venus, el compañero Sergio Sánchez Navarro programará música de María Isabel Granda y Larco. Es una cantautora y folclorista peruana, mejor conocida como Chabuca Granda. Interpretó gran número de valses, criollos y ritmos afroperuanos, y el tema más conocido es La Flor de la Canela. Ya nos vamos, el próximo miércoles vamos a seguir tratando este tema de San Salvador Atenco. Todavía quedan audios pendientes para compartir, así que pues a la gente que estuvo interesada en estos temas, se los agradezco mucho. Recuerde que me pueden encontrar como Bruja Mística en las redes sociales, en Facebook, para tener comunicación constante, no solo a lo largo del programa, que es importante escuchar sus opiniones, sino también en toda la semana para comentar acerca de estos temas y recibir sus sugerencias, tomarlas en cuenta y construir entre todas y todos este espacio de comunicación. Yo me despido. Esto fue Las Brujas de Venus en la emisión número 55, y por acá nos estamos escuchando el próximo miércoles, como siempre, a las 5 de la tarde en Las Brujas de Venus. Muchas gracias, buena tarde. Me agarra la bruja, me lleva a su casa, me vuelve maceta de una...